circulas por mis venas, necesario como la vida misma, y más alto que la cima de las glorias, de las penas y los cielos tan vacíos o tan llenos. Yo creo en ti, amor. Alimentas el aire que respiro y detienes mi pulso. Eres todo, eres nadie y ordenas que siga el curso de las flores, de los ríos, de tus latidos. Yo creo en ti, amor. Por encima de las derrotas, por encima de las victorias, se guarecen promesas rotas en un rincón de la memoria. Por encima de las verdades, por encima de las mentiras, cuando las pasiones leales nos echan sal en las heridas. Yo creo en ti, amor. Regresas a menudo cuando calan los fríos de un mal sueño, y desatas todo anudo de mis labios, cualquier miedo, y amanece mientras afuera la noche. Yo creo en ti, amor. Atraviesas los fuegos como un soplo cargado de paciencia, por las noches, por los ruedos vestidos de transparencia, y me tienes cuando quieres y nada pides. Yo creo en ti, amor. Por encima de las derrotas, por encima de las victorias, se guarecen promesas rotas en un rincón de la memoria. Por encima de las verdades, por encima de las mentiras, cuando las pasiones leales nos echan sal en las heridas. Yo creo en ti, amor. Yo creo en ti, amor.